101.4, Teleelch Radio Marca. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. En Teleelch Radio Marca, entrevistas, secciones variadas, actualidad, momentos para el recuerdo, música y buen humor. Entre amigos, de 10 a 1 con Rosa Lucas. Pues muy buenos días, son 13 los minutos que pasan de las 10 de esta mañana de jueves, día 17 de febrero de 2022. Tenemos una temperatura fantástica en el centro de la ciudad, 17 grados y medio según marca la estación meteorológica de Teleelch. La humedad es de un 47%, luce el sol, anda que no hace bueno. Pero hay que aprovechar porque, según Vicente Bordonado, el tiempo, bueno, pues se va a estropear un poquito los próximos días. De momento, entre hoy y mañana, va a ser bueno. Así que a disfrutar de nuestra ciudad, de la ciudad, del exterior, de las terrazas, de los paseos. Que hace buena temperatura. Estaremos juntos hasta la una de la tarde en este espacio entre amigos, en el que, entre otras cosas, bueno, pues hoy pasará por aquí Nieves Gil, del Fogón Ilicitano. Estará con nosotros en solo unos minutitos. Hablaremos con ella de la sostenibilidad en el sector gastronómico. Algo importante, ¿eh? Hoy es jueves, jueves de estreno de cartelera. Bueno, los estrenos son mañana, pero te los damos hoy, un día antes, pues para que te hagas una idea de algunos de los estrenos que nos pueden llevar este fin de semana a disfrutar de los cines. Efemérides, las ofertas de empleo. ¿Qué tendrá ICIAR hoy en la análisis esta noche en Teleelch? También nos lo contará. Bueno, y un montón de cosas más que tenemos para esta mañana hasta la una de la tarde en este espacio Entre Amigos. Y por supuesto también tenemos música. Música, la mayoría, pues que va a girar en torno al mundo del cine, ya sabéis. Hoy es jueves, damos cartelera y me gusta dar un buen repaso al mundo del cine también en cuanto a música. Este tema nos suena además y mucho, ¿verdad? Billy Medley, Jennifer Warner es quien trae el tema principal de Dirty Dancing. Así te doy los buenos días. Gracias siempre por estar ahí con nosotros, que somos pesados, porque estamos desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde en directo. La radio local que más contenido te da de aquí, de Elche. Time of my life. this way before. Never felt yes, I swear, way. It's the truth, and I Bueno, pues hemos puesto la versión larga, la de cuando termina la película, al final del todo, bueno, pues es la que sale en la peli. Dirty Dancing. Minutos sobre las 10 de la mañana. Ya sabéis que podéis participar en este espacio hasta la una entre amigos, pues con un número de WhatsApp a tu disposición para que nos cuentes lo que te apetezca en esta mañana de jueves. 665-896450. Si además gira en torno a cine, pelis, música de película y todo eso, pues mejor que mejor. Más que nada, pues porque los jueves sabes que tocamos ese tema. A punto de recibir a Nieves Gil del Fogón Ilicitano. Seguimos con más música aquí en Teleelch Radio Marca y en Entre Amigos. The day your door is closed, the echoes fill your soul. It won't say which way to go, just trust your heart. To find what you're here for, open another door, but I'm not sure anymore, it's just so hard.

the phone, and I tell her that I'm all alone. All I gotta do is count for one to fall. I hear her at my door in the evening when the sun goes down, and there ain't nobody else around. She kisses me and she holds me tight. Says, "Daddy, it'll be alright." Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. Bueno, pues aunque no lo creas, es el Dr. House. Hugh Laurie también bueno, pues hace sus pinitos en el mundo de la música. Hallelujah, I love her so. Hallelujah, I love her so. Lo que hemos anunciado al principio del programa, vamos a hablar de la sostenibilidad en el sector gastronómico con el Fogón Ilicitano. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Me pillas en la cocina, embadurnado de harina, con las manos en la masa. Pues ahí vamos, con las manos en la masa directamente con Nieves Gil del Fogón Ilicitano. Buenos días, Nieves. Buenos días, Ros. Bueno, un placer estar contigo y que nos hables de esta gastronomía, de esta sostenibilidad en el mundo de la gastronomía, lo gastronómico, que además, como nos encanta comer y bien, está muy de moda. Cuéntanos un poquito qué es la gastronomía sostenible. Pues mira, primero es saber qué es el concepto de sostenibilidad. Sostenibilidad es viene de sostenible, quiere decir mantener, que debemos de mantener todos aquellos recursos naturales en los que nosotros, digamos, no los fabricamos. Es todo aquello que nos fabricamos, pero que disfrutamos desde que nacemos, como es el mar, es el aire, es la tierra. ¿Qué pasa? Pues que últimamente están muy perjudicados, y están muy perjudicados por la acción humana. Entonces debemos de ir corrigiendo ese efecto negativo sobre esos recursos naturales, porque si no se van a ir acabando. Uh-huh. Y entonces no se trata de pensar solo en nosotros, sino de las generaciones posteriores, de que puedan disfrutar de estas maravillas que nosotros hoy disfrutamos. Entonces es muy importante que a todos los ámbitos nos concienciemos de esa responsabilidad que tenemos de poder preservar todo este entorno natural del que disfrutamos. Sabes que hay un movimiento muy fuerte, muy potente que se está imponiendo y está muy impulsado desde las Naciones Unidas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Son 17 objetivos muy delimitados y que abarcan, pues eso, sobre todo la acción, que es todo lo que nosotros podemos mejorar, de qué nos tenemos que concienciar. Por ejemplo, mira, es el cero hambre, que no hayan personas que no tengan nada para comer cuando hay una sobreproducción. Entonces hay muy mal reparto, ¿no? El mantenimiento del mar en buenas condiciones, la igualdad de género, el acceso de las personas a la sanidad, que haya una calidad de vida sana, los cultivos que sean todos dentro de lo que la tierra puede aceptar, que en ningún sitio haya carencia de agua. El agua es un recurso que cada vez está más limitado precisamente por ese cambio a nivel global y por ese calentamiento de la tierra. Tenemos que concienciarnos de todo esto. Sin todos estos medios, estos recursos naturales, no se puede sobrevivir. Entonces, ¿qué, desde la gastronomía, desde las empresas que nos dedicamos a dar este tipo de servicio, qué podemos aportar? Pues muchísimo. Desde mirar con qué cocinamos, con qué preparamos nuestros platos. Uno de los objetivos de desarrollo sostenible es que sea todo el alimento sea lo más cercano posible. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ahorrar mucho combustible, vamos a ahorrar mucha energía, mucho desperdicio y además no generar tanta contaminación. Entonces, abastecernos de los productos que nos da nuestra tierra, que están en nuestro entorno, es algo en lo que digamos que la restauración puede influir directamente. Uh-huh. ¿Qué más? Pues fíjate, de todo lo que hemos hablado, desde las condiciones de trabajo, de que haya igualdad de género, que no haya ningún tipo de discriminación, eso también, y el reciclaje. El reciclaje es fundamental. Sabemos que gran parte de este problema está ocasionado por la cantidad de residuos y además residuos que se van a depositar, que no van a desaparecer durante millones de años, que es tremendo, y que están erosionando gravemente las condiciones naturales. Todo esto que nos estás contando, yo lo llevo a que la información, desde luego, es un pilar muy importante para aprender a ser sostenibles, y desde luego todo lo que nos estás diciendo es una información muy amplia que yo creo que no desconocemos del todo, no. Todos sabemos lo que está pasando, pero bueno, nos quedamos con lo que nos interesa a cada uno. Cuéntanos un poco, aunque creo que ya más o menos nos has contado un poquito cómo funcionáis en el Fogón, ¿cómo aplicáis la sostenibilidad en el Fogón Ilicitano? Pues mira, nosotros intentamos sacarla adelante y mejorar en todos aquellos aspectos que, cada día tenemos que desarrollar, como por ejemplo pues lo que es adquirir los productos de cercanía, el alimento que nos viene de nuestra tierra, de nuestros terrenos más cercanos y del mar más cercano también. Entonces es impulsar la comida, la cocina nuestra además, que es de las mejores del mundo, la cocina mediterránea, pues que estemos abasteciéndonos de nuestros productos de cercanía en vez de tirar más de importación. Que no te digo yo que en un momento dado, porque no, a todos nos gusta variar, probar cosas diferentes, porque nos traen ideas de culturas distintas y eso es muy atractivo, pero la base de nuestra alimentación debe de estar en el producto de cercanía. Entonces nosotros en el Fogón desde siempre hemos tirado de producto de cercanía. Por supuesto, las condiciones en las que desarrollamos pues toda nuestra actividad laboral y además, impulsar, como tú has dicho muy bien, información que debe de llegar a todas las personas y yo insistiría más que en información, en educación. Es un principio de educación. Ya ves cómo los niños entienden perfectamente los colores a la hora de depositar los residuos, porque desde pequeñitos empiezan, lo están viendo desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Y son mucho más ecologistas que nosotros, tengo que decirlo, porque nosotros hemos adquirido esta conciencia desde hace menos tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces la elaboración de productos y el compromiso con la sostenibilidad en el Fogón queremos que quede patente. Tienes toda la razón en cuanto a que si damos la educación desde pequeños en cualquier ámbito de la vida, pero ahora mismo estamos hablando de el reciclaje, por ejemplo, ellos ya crecen así. Sí. Y entonces es algo que van a llevar a cabo de su vida y que lo pasarán a siguientes generaciones. Exacto. Y creo que es la única manera, o una manera nada difícil, de que las futuras generaciones se encuentren con un mundo... Claro. Un poquito mejor. Fíjate que esto parece un planteamiento como muy grandilocuente y es todo lo contrario. Son pequeños gestos diarios que todos hacemos todos los días, simplemente hacerlo con la conciencia sabiendo que estamos protegiendo nuestro entorno. Entonces eso es fundamental. Más cosas que a mí me da que todo esto que has contado, que trabajáis en el Fogón, es también extrapolable a cualquier restaurante. Claro. Es la manera de ser un restaurante sostenible. Claro, efectivamente. Es la... iba a decir una tendencia, pero vamos, la tendencia es como algo opcional. Yo diría que esto ya no es opcional. Esto ya debe de ser la implantación en todas las empresas de un patrón de conducta a todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros ya nos ponemos en serio, siempre hemos combinado la alimentación más tradicional con una alimentación más innovadora y con productos diferentes. Ahora en estas últimas semanas en el Fogón veréis que hemos desarrollado mucho más la línea vegetariana y la línea vegana para estar acorde a esa defensa de los productos de nuestro entorno, de los productos de nuestra tierra y de un desarrollo rural y una alimentación sostenible. Entonces tenemos una oferta gastronómica muy enfocada en esos productos. Yo animo a todos a que los prueben, porque bueno, no hace falta ser vegano ni vegetariano 100% para disfrutar de una buena comida sana y equilibrada. Y vamos, nosotros hacemos una apuesta importante por este tipo de alimentación y por este tipo de productos para apoyar pues todo este movimiento. Yo no soy ni vegana ni vegetariana y como vegetales, frutas y como de todo. Sí. O sea, al final te das cuenta, fíjate, analizando nosotros las recetas, los platos que vamos ampliando, nos damos cuenta que realmente lo que le aporta sabor y distinción a los platos y a las recetas son esos ingredientes naturales. Porque si tú comes a base de carne, pescado a la plancha, sin combinar la cantidad de variantes vegetales y de frutas que tenemos, en realidad la comida resulta hasta sosa. ¿Qué es lo que le da la gracia? Pues todo lo demás. Estás hablando de sabores y de ahí la importancia de consumir productos de temporada. Claro, claro. Son los que más sabor tienen. Efectivamente. Y yo animo a seguirlos, a seguir esos productos de temporada, porque como ya tenemos productos de todas partes del mundo, parece que se va difuminando un poquito eso y que perdemos el conocimiento de lo que realmente es nuestro y está de temporada. Uh-huh. Entonces, sobre todo en los pequeños establecimientos, en las verdulerías, que cada vez están más especializadas, pues ellos tienen siempre esos productos que nos está dando la tierra, sobre todo los que tenemos en nuestro entorno. Entonces yo animo mucho pues a consumir ese tipo de productos. Y bueno, hay una cosa que a mí me indigna, que yo siempre la hablo en petit comité, pero que quiero decirlo públicamente. O sea, a mí no me parece nada bien que se estén cayendo las naranjas, porque no se cojan, que se estén perdiendo nuestros frutos, estén cayendo aquí y que veamos en las grandes superficies pues frutas de otros países, ¿no? Uh-huh. Porque resultan más económicos. Entonces esto es, me parece escandaloso, porque claro, ahí hay una competencia desleal, porque sabemos, los que seguimos un poquito todo este tema de la agricultura y del desarrollo, que aquí en Europa están prohibidos terminantemente la mayoría de pesticidas y de abonos que no son orgánicos. Sin embargo, lo que viene de fuera viene de cultivos que no tienen ningún tipo de limitación en ese aspecto. ¿Qué pasa? Pues que claro, resulta mucho más económico producir todo esto, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta qué es lo que estamos tomando. Luego vienen también de países donde las condiciones laborales no tienen nada que ver con las nuestras. Claro, ¿qué conlleva esto? Pues hay un encarecimiento del producto, pero es porque tiene un valor añadido. Entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. No solo consumir productos de temporada, sino que además, como has comentado, que tenemos una gastronomía fantástica, la alimentación, la mediterránea, y tenemos la suerte de vivir en una zona donde tenemos tan al alcance de nuestra mano todos estos productos, que es lo que dices, es una pena que luego... Claro, pues, y además fíjate, si miras lo que se va calificando como superalimentos, es que somos ricos en superalimentos. Entonces no tiene mucho sentido que estemos recurriendo a productos y alimentos más artificiales cuando tenemos aquí de lo mejor. De lo mejor, y tan cerquitas, es que de verdad, como dices, a cualquier verdulería, frutería que te vayas de barrio, te van a dar un producto de cercanía, fresco, de temporada y con sabor, que no es lo mismo. Que se nota mucho. Se nota. Podríamos hacer la prueba en casa, coger uno que no lo has comprado en un sitio, es fácil. Y otro, y pruebas un bocadito de uno y un bocadito de otro, igual ahí ya cambiábamos un poquito. Nieves, cuéntame cómo desde casa, cómo podemos contribuir. Creo que hemos hecho ya un pequeño repaso a todo esto, pero si quieres puntualizar alguna cosa más, no solo en el ámbito de, por ejemplo, el fogón, restaurantes, nosotros desde casa, ¿cómo podemos contribuir a todo esto? Pues mira, como te he dicho antes, es mucho, son cientos de pequeños gestos cotidianos y diarios que podemos ir mejorando simplemente dándonos cuenta. Hemos comentado el tema del reciclaje y después, pues yo siempre digo que la alimentación empieza por la compra. Entonces tienes que tener muy en cuenta qué es lo que estás comprando, porque a partir de ahí va a ser la alimentación que vas a tener y que vas a desarrollar. Y cuando, por cuestiones de tiempo, porque al final nosotros en el fogón lo que vendemos es tiempo. Claro. Que tengas tiempo para poder y tener esa alimentación que tú quieres, que a ti te gusta. Uh-huh. Entonces, cuando hagas la compra, fíjate bien en qué es lo que estás comprando, que no generes desperdicio, que no se tire comida. Es una de las cosas más escandalosas que hay, de verdad, la cantidad de desperdicio que estamos generando, ¿no? Entonces, si tú compras un plato elaborado, tiene los ingredientes exactos y controlados para que tengas una buena alimentación, tienes tu ración, la que te vas a comer, y lo tienes preparado ya, eso va a evitar muchísimo desperdicio, ahorro de energía y, por supuesto, te va a dar mayor calidad de vida, porque vas a poner a disponer de un tiempo que nosotros te lo facilitamos. Y como no, estás dándonos trabajo, nos estás ayudando muchísimo, claro, a un equipo de personas que todos los días con mucha ilusión nos ponemos al frente para darte pues lo mejor que tenemos y que sabemos. Que no solo lo cuentas, sino que además es algo que ponéis en práctica en el Fogón Ilicitano, sí, todo lo que comentamos en este espacio los jueves. En 25 años que ya lleva el Fogón, que sí, no son pocos, las bodas de plata ya las habéis cumplido, sí, ¿cómo ha evolucionado los gustos de los clientes? Uy, muchísimo, muchísimo. Hemos tenido etapas, además etapas muy marcadas. Ya te comento que nosotros desde siempre pues hemos recurrido a nuestra comida tradicional, a los platos que conocíamos, hemos ido recuperando las recetas de aquí, pero claro, nuestra ciudad ha crecido muchísimo y está muy abierta a pues nuevas culturas, a culturas diferentes, ¿no?, que han ido enriqueciendo también esa cultura gastronómica nuestra. Entonces, bueno, ha habido momentos en los que la comida tradicional casi se ha difuminado tanto que las preferencias eran pues cosas nuevas, formatos diferentes. Uh-huh. Siempre hemos mantenido eso, pero igual sí que se ha incidido más, pues por supuesto, en darle a nuestros clientes, queremos darle pues aquello que ellos nos piden, lo que más les gusta, ¿no? Y después, bueno, a comidas más elaboradas, más modernas. Ahora estamos en una fase justamente contraria. Ahora estamos, como tenemos más información, tenemos más conocimientos y somos más ecologistas, estamos dándonos cuenta de que ese proceso hay que invertirlo. Claro. O sea, hay que elaborar comidas sencillas, con ingredientes naturales, lo menos manipulados posibles, desde luego eliminar todo lo que es procesado y dar prioridad a disfrutar pues una buena lechuga, unos tomates, no sé, el romanesco, que a mí me encanta y tiene tan poquito tiempo. Bueno, pues ahora lo tenemos en temporada y tenemos que aprovecharlo y cocinar y comer con todos esos productos. Uh-huh. Que a veces tendemos a pensar que una lechuga, un tomate, una buena ensalada como es una maravilla. Es algo exquisito, sí, hace falta tampoco, como dices, elaborar demasiado y manipular mucho un alimento para que esté rico. Y además, exacto, sea sano. Cuanto menos manipulado esté el alimento, más sano será. Ahora, claro, es más difícil, por supuesto, porque ya tienes que partir de tener una materia prima muy rica, muy buena y muy fresca, para que todo eso en tu plato se vea, vea qué estás utilizando como ingredientes básicos de tu cocina. Entonces nosotros en el Fogón pues siempre hemos procurado eso. Y desde luego nos vamos incorporando las nuevas tecnologías. Tenemos nuestra tienda online también. De eso iba a preguntarte ahora. Exacto, que es comodísima y que, bueno, muy intuitiva también, es muy visual, intuitiva y es muy fácil de mirar lo que tenéis o pedir algo, sí, ¿verdad? Efectivamente, de eso se trata, ¿no? De tener también un escaparate virtual donde las personas pues puedan ver el plato, puedan ver las características de ese plato. Nosotros incidimos mucho en el tema de los alérgenos, sabemos, fíjate, ahora mismo entramos casi en temporada, cuando empieza a hacer aire, empiezan ya las alergias a removerse. Bueno, pues hay que tener mucho cuidado con eso y ser muy cuidadoso cuando sabes que algo no debes de comerlo. Uh-huh. Tener cuidado con esos ingredientes para que la comida te siente bien y no te produzca ningún perjuicio. Además, hablas de alérgenos, que está tan a la orden del día. Sí. Cada vez salen más intolerancias, sí, o alergias a alimentos. Exacto. O cosas que tienen que ver con los alimentos. También fíjate, tenéis que tener mucho cuidado. Qué curioso, porque cuanto más avanza la higiene, la salubridad. Sí. Aquí yo creo que en España, yo creo que es uno de los países más seguros, no me atrevo a decir el que más, pero desde luego el que más que yo conozco en cuanto a seguridad alimentaria es la nuestra. Tenemos una, desde luego, unas instituciones que se preocupan mucho y que han avanzado muchísimo en este terreno de la seguridad alimentaria. Pero a la par, crecen, al mismo tiempo, crecen las alergias. Muchísimo. Efectivamente. O intolerancias. Exacto. ¿Qué pasa? Pues que ahí hay dos problemas asociados. Uno es el que no se utilice ningún tipo de productos químicos para tratar los alimentos, cuando, bueno, pues tanto en las granjas con las carnes como en la tierra con todo lo que se utiliza para sacar las cosechas. Primero, que no ingiramos ese tipo de productos, y después, ¿qué pasa? Que al haber durante un tiempo se usado muchos productos químicos para aumentar la producción, entonces eso ha generado mucho rechazo en el cuerpo. Al incrementarse esa higiene y esa salubridad, pues lo que nos hemos hecho también es más vulnerables a todo esto. Eso no pasaba antiguamente, ¿eh? No, antes no. Es que yo antes recuerdo de se caía el bocadillo al suelo y con las mismas te lo comías igual, ¿no? No te pasaba nada. Y eso, vamos, ahora vamos, ni se te puede ocurrir hacer una cosa así, ¿no? Pero sin embargo es cierto, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿cómo sobrevivíamos antes, no? Porque teníamos un sistema inmune mucho más fuerte que lo tenemos ahora. Tengo que decirte que a mí me ha pasado que en la edad adulta he empezado a tener más intolerancias, sí, alergias. Sí, pero que cuando he sido es joven. Muy genérico, ¿eh? Es muy genérico y te vas dando cuenta de como cosas que antes te comías tan a gusto y dices, parece que esto no me ha sentado muy bien. ¿Verdad? Bueno, pues es cierto. Por eso tenemos que evitar todos esos añadidos. Nieves, cuéntanos, ¿qué platos hoy nos recomiendas desde el fogón? Venga, ábrenos el apetito más, si se puede, porque, vale, sí, son las 11 menos 8 minutitos de la mañana, claro. Pero ya tenemos que ir pensando en qué vamos a comer hoy, qué tenemos en el fogón. Claro que sí, pues mira, como te he dicho, tenemos una buena línea vegetariana y vegana que estamos implementando. Y yo te puedo ofrecer pues desde un pudín de verduras de temporada con una salsita de tomate, la hamburguesa de avena y zanahoria, que tiene un éxito tremendo. Yo invito, no hace falta, como digo, estos platos no hace falta ser vegano ni vegetariano. Os van a encantar seguro si los probáis. Y tenemos unos guisantes con tofu y tomate seco. Ese sí que es un plato muy elaborado para las personas que no quieren tomar absolutamente nada que sea de origen animal, ¿no? Uh-huh. Y entonces sustituimos el jamón que se le suele poner a los guisantes, sí, que está muy rico, pues le ponemos tofu, ¿no? Uh-huh. Para que tenga algo vegetal. También tenéis nuestros arroces y, por ejemplo, de plato de cuchara, pues un plato un poquito más innovador, que es el cuscús a las 7 hortalizas. Nosotros solemos preparar el cuscús en invierno con un guiso de cordero. Es un plato muy tradicional, sí. Y entonces le añadimos la sémola. Bueno, pues hemos hecho nuestra versión vegana con 7 hortalizas diferentes del campo, frescas. Preparamos ese guiso sin añadirle nada de carne ni de pescado y lo acompañamos con la sémola. Yo invito a probarlo, porque de verdad que no echas de menos la carne. Qué está riquísimo. Pinta. Sí, sí, y además un plato completo, te da energía. No tiene prácticamente grasa, porque lo que tiene con todo lo que es el plato en exacto, sí, es que no tiene grasa ninguna. Uh-huh. Entonces tú ves cuando te comes el plato, cuando terminas, es que no te deja, el plato está limpio, no te deja ningún residuo, y eso es muy interesante de observarlo. Y bueno, por supuesto, también tenemos platos de carne y de pescado, claro. Tenemos el salmón, tenemos la dorada, tenemos el pollo en diferentes combinaciones, en diferentes recetas. Tenemos manzana asada de postre, un plato sanísimo que sienta muy bien, porque fíjate, ayer o antes de ayer, no recuerdo, dijo un cliente que nos estábamos haciendo muy veganos, que como siguiéramos así no le íbamos a ver el pelo. Digo, pero vamos a ver, no, nosotros no somos de extremos, pero sí que es verdad que si queremos implementar esa sostenibilidad que a nosotros tanto nos importa y tanto nos interesa, pues sí que tenemos que ofrecer muchos más platos con una base fresca, natural y vegetal, más que de carne. Pero que no se preocupe nadie, que va a seguir habiendo el fogón, va a seguir habiendo carne y pescado. Lo tradicional, carne, pescado, cuchara, los arroces. Efectivamente. Se trata de que si antes íbamos los que comemos de todo, sí, pues ahora también pueden ir los que no comen de todo. Efectivamente. Porque hay para todos los gustos y eso es lo bueno del fogón ilicitano. Yo no sé si además para los más pequeños de la casa me vas a recomendar alguna cosita también para este fin de semana. Sí. Mira, los pequeños, lo mejor que hay, los pequeños se guían por lo que comemos nosotros. Lo que ellos encuentran en casa al final es lo que les es familiar. Es porque las personas, por ejemplo, de mi generación, nos gusta mucho el plato de cuchara, porque nos hemos criado con eso. Sí. Yo te puedo asegurar las protestas que habían en casa cuando te veías el plato de lentejas, el plato de habichuela, y sin embargo ahora es un manjar, sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque es lo que hemos vivido desde siempre. Lo mejor para los niños es que se críen sanos y que aprecien realmente lo que están comiendo, es que sea lo que tengan en casa a diario. Y nosotros en el fogón les proponemos ese tipo de alimentación. Uh-huh. Los niños les encanta el arroz y la pasta. Pues un buen plato de arroz y de pasta. Que puede ser sano también. No, que es sano. Claro. Porque sabes, tú tienes niños también pequeños y sabes que necesitan energía al mismo tiempo que una alimentación de calidad. Uh-huh. Entonces, bueno, es que el cuerpo es muy sabio y a ellos les pide esa energía, por eso les encanta la pasta. Claro que les gustan muchas otras cosas, pero un buen plato de pasta, una buena ensalada, un pescado a la plancha, porque no es proteína, lo necesitan para sus huesos, pues de todo eso nosotros tenemos en el fogón. Y además cuando van los papás acompañados con los niños y estos papás súper inteligentes que les dicen, venga, elige lo que tú quieras. Aquí es todo sano, además. Efectivamente, elige lo que elegir. Quieras. Y ves cómo los niños van adquiriendo esa cultura gastronómica y esa educación gastronómica que es tan importante porque les va a marcar el resto de su vida. Nieves Gili, terminamos aquí, pero quiero que nos recuerdes dónde podemos encontraros. Claro que sí. Mira, pues sabéis que tenemos tres establecimientos físicos, tres tiendas que abrimos todos los días, de lunes a domingo y festivos también, por supuesto. Y tenemos una que es el Fogón Centro, que lo tenemos aquí muy cerquita, en la calle Camilo Flammarion. Tenemos el Fogón Sector Quinto, que es el que lleva 25. casi 26 años funcionando. El primero, ¿no? El primero, sí. Y el que abrimos el año pasado, que lleva un poquito tiempo, lleva apenas unos meses, que es el Fogón Diagonal, que lo encontramos pues justo en el cruce de la subida de la Plaza Barcelona con la calle Diagonal. Ahí estamos y además muy contentos porque nos han recibido con tanto cariño. Acogida. Con tanto cariño, efectivamente. Y esperamos, bueno, pues poder acompañarles durante muchísimo tiempo. Y como te he dicho, pues las nuevas tecnologías, la tienda online. Entras en la tienda online, te das un paseo virtual por todo lo que hay y puedes hacer la compra a la hora que tú quieras. Fíjate. Haces la compra, solamente nos tienes que indicar dónde quieres, en qué tienda quieres recogerlo y a qué hora. Y si quieres, pues te lo llevamos a casa, ¿cómo no? También. ¿Ah, sí, también? Sí. Oye, qué fácil lo ponéis. Sí, o sea, sí. Bueno, bonito y exquisito, sano, si es que lo tenemos todo en el fogón. Queremos darte tiempo. Jolín. Sobre todo darte tiempo y facilitar, pues todo esto viene porque es lo que los clientes nos piden. Uh-huh. Entonces, pues nosotros, para poder servir bien, tenemos que atender esa demanda. Qué bien, esto ya es toda una cadena, ¿eh? Lo del fogón ilicitano. Bueno, hacemos lo que podemos. Online, ya veremos. Que Elche es muy grande. Sí, eso es cierto. Elche es muy grande. Bueno, Nieves Gil del Fogón Ilicitano, ha sido un placer tenerte. A partir de ahora estarás conmigo porque hemos cambiado horarios y un placer, como siempre, hablar contigo de todo lo que tiene que ver con gastronomía, que siempre es interesantísimo lo que nos cuenta hoy, hablando de esa gastronomía sostenible y de comer también tan rico, tan sano. Gracias, Nieves. Claro que sí, gracias a vosotros, gracias a ti y gracias de parte del Fogón. Por si se les ha quedado algo así que no se han enterado mucho, vamos a ponerle la cuñita. El Fogón Ilicitano, comida para llevar, equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti.

Bueno, pues aquí en Teleelch Radio Marca, en este espacio entre amigos, desde las 10 y 10 de la mañana hasta la 1, estamos juntos compartiendo pues un montón de cosas. Como mensajes que nos dicen por aquí: buenos días, Rosa, ya tengo pareja, para lo que tú ya sabes. Esto se queda en clave, ¿eh? Vamos a por el jueves, que esto va que chuta. Termina bueno. No, temita bueno que te pedí ayer, Angels, de Robbie Williams y Dani Martín. Vale, lo busco, sí, es verdad. Me despisté. Pero antes, ¿qué os parece si nos vamos a por un sonido vinilo? El sonido vinilo que nos trae siempre Conchi Álvarez. En Entre Amigos, grandes músicos, grandes canciones que marcaron una época o una generación. Historias de la música y sus curiosidades en sonido vinilo, con Conchi Álvarez. Buenos días, Conchi. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué canción más bonita vamos a escuchar hoy? Para eso nos metemos de lleno, como todos los jueves en Entre Amigos, en el mundo del cine, y nos vamos a ver una gran película, o al menos a escuchar su música. Me refiero a Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, con Kevin Costner y Morgan Freeman, entre otros famosos. La canción es Everything I do I for you. Todo lo hago por ti. Es una balada del cantante canadiense Bryan Adams. La canción fue un gran éxito, convirtiéndose en una de las más vendidas en el mundo. Ocupó el primer lugar en 30 países, incluyendo el Reino Unido, durante 16 semanas y en los Estados Unidos durante 7 semanas. La verdad, Rosa, es que hay muchas canciones que podemos considerarlas como los temas más exitosos que han existido a lo largo de la historia. Sin embargo, de todos estos, muy pocos artistas han logrado componer su exitosa canción en menos de una hora. Y te cuento, resulta que Adams estaba en Londres grabando nuevos temas con su productor cuando recibieron una llamada de los productores de la película de Robin Hood, El Príncipe de los Ladrones. Bien, pues les preguntaban a ambos si podían componer la banda sonora de esta película y ni cortos ni perezosos se pusieron a ello. El propio Bryan Adams ha contado que les llevó unos 45 minutos hacerla. La terminaron y cuando la escucharon se dieron cuenta de que habían escrito una hermosa canción. La verdad es que el récord de la canción, a pesar del panorama digital actual con el streaming que existe hoy en día, es prácticamente imposible que se pueda batir. Por lo menos es un récord que nadie más ha logrado hasta ahora. Os dejo ya con esta canción de 1991, Todo lo hago por ti, con Bryan Adams, banda sonora original de la película Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. And when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying. Pues fantástico el sonido vinilo que nos ha traído Conchi Álvarez hasta este espacio entre amigos. Hoy tiene que ver mucho con el tema cine, ya que es la banda sonora original de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, con Bryan Adams. Todo lo hago por ti. Mira, me viene el pelo. Y es que todo lo que hacen nuestros siguientes invitados, pues lo hacen por nosotros. ¿Por qué? Pues porque nos vamos hasta las tiendas anticrisis, El Castor, a ritmo de mambo, como tiene que ser, con alegría. Tenemos con nosotros en el estudio a Enrique Ramos, forma parte de la Dirección General de Tiendas Anticrisis, El Castor. Además de es licenciado en periodismo y en derecho. Buenos días, Enrique, de nuevo. Buenos días, Rosa. Digo bien, todo lo que hacéis lo hacéis por nosotros. Todo bien, menos que soy doctor en periodismo. ¿He dicho doctor? No, licenciado, es una broma. Es que ya no veo ni de lejos ni de cerca, lo tengo chungo. Si me pongo las gafas no veo de cerca. Para meterme contigo un poco. Está bien, puedes hacerlo, no hay problema. Todo lo contrario. Además, culpa mía, me he equivocado. No, que va, para nada el asunto. Es periodista y licenciado en derecho. Sí. Sí, decías que todo lo que hacemos lo hacemos bien. Lo intentamos, que yo creo que es suficiente o bastante, ¿no? Lo intentamos porque, como hemos hablado ya en varias ocasiones, aunque hace tiempo que no venía, pero lo hemos comentado continuamente, sí, lo tenéis en El Castor. Lo he escuchado permanentemente, sí. Lo que estamos haciendo es intentando seguir la línea de actuación que empezamos hace ya muchos años, por eso nos llamamos Tiendas Anticrisis del Castor. Las crisis vienen y van, como todos sabemos, ¿no? No son círculos concéntricos, ¿no? Y en este caso sí que estamos en una pequeña también crisis, todos lo sabemos, ¿no? Una crisis de salud, por supuesto, con el coronavirus, y una crisis económica porque la pandemia también ha implicado algunos cierres importantes de pequeñas empresas y que la gente tenga mucho miedo en gastar más de lo debido, ¿no? Y entonces ahí estamos nosotros, intentando hacer las cosas bien para que puedas comprar efectivamente al mejor precio un producto que tenga la calidad suficiente para hacerte sentirte como una reina o como un rey. Entre otras cosas, ahora estáis inmersos en una... ¿Por qué? Ah, no, nada. Bien, ¿no? A ver si he vuelto a meter la pata. No he hablado todavía. Estaba mucho. Riendo solo. De lo que has dicho, es que nos sentimos como reyes, perdóname. Exactamente. Es que está muy bien dicho. Tú vas a tiendas anticrisis y te sientes como un rey. ¿Por qué? Porque vas a encontrar todo lo que buscas y a un precio fantástico. Y ahora estamos todavía a día 17 inmersos, quedan un par de días, de esa campaña fantástica que tenéis en cuanto a que hay que aprovechar hasta el día 19 de los super precios que tenéis en descanso. Correcto, sí, hasta el próximo sábado tenemos la quincena del descanso y pues invitamos a todo el mundo, como siempre, ¿no?, a que se pase por nuestras tiendas y puedas ver los precios tan magníficos que tenemos en colchones, en somieres, en almohadas, en todo lo que implica el descanso, que como todos sabemos es una parte importantísima de la vida. Si no, casi la que más. Un tercio de nuestra vida. Si no descansas bien. Correcto, un tercio de nuestra vida la pasamos prácticamente en la cama. Uh-huh. Y además es importantísimo pasarlo bien en la cama respecto al descanso. En cualquier caso, no en la cama. Porque de esa manera tenemos los dos tercios mucha más energía. También hay que pasarlo bien con un buen colchón, perdóname. El colchón es bueno para todos. Es que claro, ahí cada uno está pensando en lo que quiere, pero si un buen colchón, un buen descanso, un buen lo que quiera, siempre va a ser bueno, si la base es importante, y eso es lo que encontramos en Anticrisis, con unos descuentos fantásticos, unos precios increíbles hasta el próximo sábado. Hasta el próximo sábado, sí. Ya sabes que nosotros hacemos promociones de manera constante, pero en este caso acabamos la promoción del descanso el próximo sábado, así que ya sabemos ahora que los domingos no abrimos, por uh-huh. tanto, todo aquel que quiera acercarse y buscar una satisfacción mayor en su descanso, o whatever, o lo que sea. Sí, pues puede pasar por tener Anticrisis, que le vamos a atender, como siempre, de una manera muy personalizada y le vamos a recomendar. Y, por supuesto, le vamos a hacer que salga de allí, como decías, como una reina o como un rey. Uh-huh. Pero, además, cuidadito, porque lo hemos dicho muchas veces, tú vas a comprar un colchón y lo mismo sales con una batidora. Lo mismo sales en microondas, con, no sé. Menos embarazado, ¿no? Embarazado, sales de cuidado todo. Cuidado, que estamos hablando de colchones. Por eso te digo, vamos a puntualizar, sí, puedes salirte con tu colchón y además que te va a producir o te va a generar un descanso magnífico. Tienes muchísimos artículos, tanto de mobiliario para el hogar, cuanto de pequeño electrodoméstico, etcétera, que te van a hacer la vida también más fácil. Y además, qué bonito es, por un precio tan asequible, uh-huh. por un precio tan moderado, poder tener productos de calidad que te hagan la vida mucho más sencilla y una sonrisa por ello. Yo creo que creáis sonrisas también, porque de allí tenemos que salir así, con una sonrisa oreja a oreja, como diciendo, ¡jo, lo que me llevo! No, ¿y a qué precios? Absolutamente. Además, es verdad, Rosa, si tú... Todos somos consumidores al final de una forma o de otra y el consumismo es algo, es una enfermedad muy del siglo XX y XXI. Y tienes que salir contento porque cuando consumes y al final tienes dudas respecto a lo que te has gastado en función de lo que has comprado, esa duda no te hace del todo ser feliz. Ahora, si llegas a tu casa y encima de que llega la noche, te metes en ese colchón y además de eso, utilizas una picadora para hacerte una ensalada. Sí. Utilizas un mueble auxiliar, una lamparita para poder leer mejor o ver la televisión. Pues todo eso es mucho más satisfactorio y la sonrisa, independientemente de lo que luego pase por la noche, te aparece de oreja a oreja. Y si además echas cuentas de lo que te ha costado todo eso, pues imagínate. Se lo cuentas a todo el mundo porque obviamente estás deseando decir, pues mira, fíjate, tengo todo esto y además a este precio. Eso es tendemos mucho a eso. Cuando tenemos a alguien te dice, uy, qué chula la lamparita esa. Si te ha costado muy cara, igual no dicen nada. Pero si te ha salido encima barata, te dicen, pues si me ha costado esto. Oye, pero ¿dónde te lo has comprado? Pues en tiendas Anticrisis, el Castor. Así es muy español esto. Es ¿sí? decir, más o menos, yo tengo lo mismo que tú, pero encima más barato, ¿no? Claro. ¿Y dónde? Es como que te gusta el doble encima. Correcto. Dices, pues todavía me parece aún más bonito. Y te sientes mucho más inteligente que esa otra persona que ha comprado mucho más caro que tú. Ahí está. La autoestima te sube en cualquier caso. Bueno, tenemos esa fantástica quincena que termina el próximo sábado del descanso, así que pasen por las tiendas Anticrisis y echen un vistazo porque seguro que lo que necesitan lo van a encontrar allí a un precio fantástico. Pero yo no sé, Enrique, si estáis ya trabajando en otras cosas. Sí, ¿qué pasa después del 19? Estamos trabajando en otras cosas, pero yo voy a hacer mucho hincapié en este caso en la quincena del descanso, uh-huh. ¿vale? Quiero, antes de anticiparnos, va a haber días sin IVA, va a haber otra promoción ahora, pero quiero dejar claro que es importantísimo lo que hemos dicho, y lo digo ahora en serio, lo del tema de descansar. Tenemos unos colchones y tenemos unas almohadas muy terapéuticas, y tenemos unos somieres y tenemos unos muebles auxiliares para que lo más importante prácticamente de la vida, que es el descanso, que te permite tener esa actividad al día uh-huh. siguiente de dormir bien, pues seamos muy conscientes de ello, ¿vale? Con independencia de que luego podamos acompañarlo con lo que sea, con uh-huh. un buen sofá, con un buen cherlón, pero sobre todo eso, el buen colchón, un buen somier, que es importantísimo, y una buena almohada, que a medida de cumples años las cervicales van cada vez un poquito peor. Quiero hacer mucho hincapié de aquí al sábado y centrarnos solamente en eso, que uh-huh. la gente vaya porque se va a sentir mucho más feliz y mucho más optimista cuando se levante. Además, un buen descanso también conlleva salud. Sí, claro, un buen descanso, salud en todos los ámbitos. Además, bueno, además de psicológica, ¿no? Porque cuando uno lleva 4 días sin dormir bien, uno está ya medio... Y estás enfadado y te sientes mal, estás irascible. O sea, de verdad, muchas terapias de sueño se ha demostrado que porque la gente cuando duerme bien es mucho más relajada, siente mucha más paz, empática, es mucho más amable, empática, mucho más cariñosa con su pareja. Totalmente de cierto, ¿eh? Uh-huh. Sin embargo, si llevas unos días, joder, es que estoy este colchón ya tan, tan antiguo que me está haciendo tal, o noto el somier que está mal, uh-huh, o la verdad es que el colchón está muy hundido, y te sientes cada vez peor, no lo vas solucionando porque vas aguantando y te vas a lo mejor gastando dinero en otras cosas, como pues, una comida, una sí, cena, ir al cine. Y lo más importante, hay futbolistas, hago un paréntesis, como Marco Llorente de la selección del Atlético de Madrid, que es un portento físicamente, que dice que lo que más invierte es en descanso. Él. O sea, en colchones, más, o sea, más importante para el que el propio entrenamiento, uh-huh, es el descanso que tiene pre-entrenamiento y pre-partido. Fíjate. Porque va con las pilas puestas y con el optimismo por bandera. Así que voy a seguir insistiendo en eso y ya a partir de la semana que viene contaremos novedades. Vale, ¿qué te parece si me cuentas un poco? Porque claro, estamos hablando de unos precios fantásticos en cuanto al descanso, somieres, almohadas, colchones. Es importante no fijarnos solo en el colchón, porque igual cambias el colchón, pero resulta que el somier tampoco, o el canapé tampoco está en condiciones. Es importante fijarnos en todo. Sí, sí, tenemos precios muy baratos. O sea, tenemos conjuntos y precios. Puedes comprarte un colchón viscoelástico de más o menos de 1,10, por ejemplo, que es uh-huh, el que utiliza mi hijo, por ejemplo, y lo tienes en el entorno de los 100 euros, es uh-huh, decir, una cantidad muy, muy barata, ¿no? Pero incluso los conjuntos de somier, más colchón, más almohada, por precios, no voy a decir una cantidad porque hay muchos modelos, ¿vale? Claro. Pero que la gente sepa que puede conseguirlo a un precio realmente moderado y pensando en que es muy importante para la gente saber que en este momento estamos haciendo todos un esfuerzo para que podamos vivir con el mismo estatus de siempre a pesar de lo que estamos pasando y a pesar de la crisis de salud y económica que estamos teniendo. En este caso es muy importante, el colchón va a mejorar tu salud y va a no empeorar tu economía, ¿vale? Esto también es y tiendas anticrisis sí, tenemos, es el leitmotiv, como el leitmotiv para los próximos meses, uh-huh, hasta que de alguna manera sepamos que hemos salido de este ciclo económico que seguramente muy por la pandemia nos ha hecho estar en un momento de dificultad a todos, uh-huh, ¿vale? Así que ya te digo, con independencia de del precio cerrado, que la gente vaya tranquila a ver ofertas muy concretas a precios muy, muy económicos y le guiaremos y le ayudaremos a que sea todavía la elección mejor incluso de la que piensa. Estamos hablando, Enrique, de lo económico que podemos encontrar en tiendas anticrisis, en este caso el tema del descanso, pero eso no está reñido con la calidad del producto. No, no, en absoluto. Te estoy hablando de colchones de gran calidad. A ver, hay... Es que hay... pueden estar pensando, esto es muy barato, pero a saber, no, no. La calidad es importante. Mira, es un poco hablar a lo mejor más de temas de financieros, ¿no? Pero la verdad es que nuestros márgenes son márgenes muy reducidos porque nos enfocamos directamente en el consumidor. Uh-huh. Hay otras marcas y otros comercios, como tú bien sabes, que con otro tipo de planteamiento, pues hombre, son más caros, ¿no? Y nosotros no, estamos enfocados, preferimos vender mucho y tener menos margen, porque creo que en este momento se trata de eso. El volumen es lo que nos da a nosotros la cifra de claro, negocio. Perdona que me meta en temas, ya sí, te digo, sí, financiero. Sí. Muy breve, pero no aburrir a la gente. Pero sí que tiene la pregunta es muy, muy interesante por tu parte, muy pertinente, porque es así. O sea, nosotros estamos con un margen muy pequeño porque queremos atender a todo el mundo, porque eso a la larga es un beneficio para nosotros. Uh-huh. Así que no significa que por ser un colchón bueno y de buena calidad, al tener un precio bajo es porque realmente no sea así. No, claro, es que nosotros preferimos vender mucho, tener fidelizado a nuestro cliente y contento, aunque no ganemos tanto con cada producto. Me encanta esa filosofía, ¿eh? Deberían aplicárselos muchos, el hecho de, bueno, voy a ganar menos, pero voy a tener, porque al final lo que hacéis es fidelizar a una clientela que, como tenéis tantos productos, pues hoy os compra el colchón, pero mañana correcto, puede ser un sofá, pasado correcto, mañana puede ser, no sé, viene el buen tiempo. Yo supongo que dentro de nada estamos pensando en la terracita, en cositas. Sí, en la terracita, en la sombrilla, en lo que sea, tenemos todos. Y la idea nuestra es esa, Rosa, el concepto es exactamente ese. Nosotros podemos dar a nuestro cliente todo lo que necesita para su hogar y para su vida. ¡Qué maravilla! ¡Qué buena filosofía! A mí me parece todo lo que necesitas para tu hogar y para tener una buena vida y además que no te duela el bolsillo, lo vamos a encontrar en tiendas anticrisis. El Castor, recuérdanos, ¿dónde podemos encontrar? Bueno, aquí en Elche, en la Avenida Crevillente 17 y luego bueno, tenemos Santa Pola, estamos en Alicante, estamos en San Juan y luego en nuestra tienda online, ¿vale? Tiendasanticrisis.es. En fin, creo que estamos efectivamente en ese traspaso trasvase del invierno a la primavera. Es más, ya hay tiempo. Aquí estamos ya terminando. Casi en primavera. Terminando el mes de febrero. Luce el solecito, bueno, va a venir un poco de frío, pero. Pero poco. Empezamos en marzo, estamos pensando ya en el buen tiempo. Somos la verdad que estamos bendecidos, ¿no? Por esta climatología de la Costa Blanca. Y bueno, pues lo que queda es eso. Ahora mismo vamos a intentar prepararnos para la actividad que va a ser mejor dentro de unos meses. Uh-huh. Yo creo que las mascarillas ya están a punto de quitarse en todos los ámbitos. Parece que estamos empezando a, entre comillas, pero empezando a comprender mucho más este virus que nos ha matado durante 2 años y nos ha hecho polvo a todos. Uh-huh. Comprenderle es lo importante para vencerle, ¿no? Si no comprendes algo, es muy difícil que lo puedas ganar. Y ahora se está comprendiendo porque al principio nos pilló a todos un poco a traspié. Y por tanto, si Dios quiere, yo vaticino, y ojalá no me equivoque, que para antes del verano la normalidad prácticamente será un hecho. Así que descansemos mucho para afrontar lo que viene, descansemos en los colchones de Tiendas Anticrisis del Castor y ya verás cómo recibimos lo mejor en las mejores condiciones. Ay, si es que es periodista, ¿qué vamos a hacer? Si es que no hace falta ni ponerle cuña ni nada, pero la vamos a poner por si se os ha olvidado alguna cosita. Gracias, Enrique, ha sido un placer tenerte con nosotros después de unas semanas que no podías venir. Esperemos que ya puedas hacerlo durante los próximos jueves y que nos traigas, bueno, siempre cosas interesantes de Tiendas Anticrisis El Castor. Muchas gracias. Es un placer estar contigo. Gracias. Que pues eso, por si se os ha quedado algo que no habéis pillado, cosa que dudo, aquí va la cuña. Aprovecha la quincena de descanso de Tiendas Anticrisis El Castor. Hasta el 19 de febrero, descuentos de hasta un 50%. Colchón Dreams, 49 euros. Colchón Viscolástico, 79. Y canapé, desde 119 euros. Pack de colchón, somier y almohada, por solo 89 euros. Hasta el 19 de febrero, en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Estás escuchando Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true. I'd say

you give your promise to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Tema principal de la banda sonora de Cuatro bodas y un funeral, película protagonizadas entre otros por Andy McDowell y Hugh Grant. Y la banda sonora, y en este caso el tema principal, te lo trae Wet, Wet, Wet. Y es que hoy es jueves, ya sabes lo que pasa, los jueves pues intentamos poner alguna que otro temita que gire en torno a bandas sonoras, a temas de película, como el que acabamos de poner. Pero lo que viene a continuación aquí en Teleelch, Radio Marca, en este espacio entre amigos, es irnos a por las efemérides del día. Once minutos tan solo para llegar a las 12 del mediodía ya. Vamos a ver qué cosas pasaban tal día como hoy en distintos años. Comenzamos felicitando, porque hoy se celebran los santorales de Alejo Constable, Evermodo, Omersov, entre otros, también Alexis y San Rómulo. Muchas felicidades para todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este día, en este 17 de febrero de 2022. Como siempre digo, extendido a todos los oyentes de la casa, que tengáis un día fantástico. Te cuento que tal día como hoy, un 17 de febrero de 1963, nacía Michael Jordan, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto. Jordan se retiró un total de tres veces, en 1993 tras ganar su tercer título con los Chicago Bulls, en 1999 a los 35 años y seis anillos de la NBA, y la definitiva fue en 2003 con los Washington Wizards. Actualmente Michael Jordan tiene en su palmarés seis anillos de la NBA, ha sido seis veces MVP de la Finals de la NBA, cinco veces nombrado MVP en la NBA y 13 veces nombrado All-Star, y muchos más logros en toda su carrera profesional, casi nada. Por otro lado, el 17 de febrero de 2017, la Audiencia de Palma condena a Iñaki Urdangarín, a 6 años y 3 meses de prisión por el caso NOS, mientras que su mujer, la infanta Cristina, quedaba absuelta de la condena de 8 años que Manos Limpias pedía para ella. A pesar de la absolución de la infanta Cristina, tuvo que abonar una multa de 265.000 euros. Pero queremos saber más, ¿qué pasaba un 17 de febrero? Mira, nos vamos al año 1673. Moría Molière en escena mientras representaba su obra El enfermo imaginario, a causa de un ataque provocado por una tuberculosis que padecía. Vamos hasta el año 1799 y en España se aprueba la instalación de la red de telegráfica óptica, gracias a una real orden que obtuvo Agustín de Betancourt y Molina del Rey Carlos IV. Seguimos en el 17 de febrero de 1831 y en Bruselas, porque se aprueba la primera constitución de Bélgica como país independiente. En el año 1904, Giacomo Puccini estrena Madame Butterfly en el Teatro de la Scala en Milán. Y seguimos en el año 1913, el 17 de febrero de ese año, Thomas Alva Edison presenta en un teatro neoyorquino la primera prueba pública de cine sonoro. Constaba de un fonógrafo detrás de la pantalla. En 1933, en Estados Unidos, se publica por primera vez la revista Newsweek. Y en 1935, en Alemania, entra en vigor la jornada laboral de 8 horas. Seguimos en el año 1935, pero en Portugal en esta ocasión, porque el general Carmona es reelegido presidente de la República. Y nos vamos al año 1954, en Estados Unidos se entrega a España el buque Nalón. Vamos hasta el 17 de febrero de 1982, ocurre la clausura de la primera feria exposición de arte contemporáneo Arco 82, con más de 40.000 asistentes. Y en 1996 ocurre el lanzamiento de la sonda espacial NEAR al asteroide Eros. Dos efemérides más, una ocurre el 17 de febrero de 1998... Se aprueba en el pleno de Congreso Español la suspensión de la pena de cárcel para los insumisos. Y terminamos en el año 2000. Y es que el 17 de febrero de ese año se presenta en Estados Unidos el sistema operativo Windows 2000 a cargo de Bill Gates, presidente de Microsoft. Bueno, pues aquí dejamos el repaso a las efemérides. Después diremos quién nacía o fallecía tal día como hoy, un 17 de febrero en distintos años. Y también repasaremos qué día se celebra hoy. Ya te avanzo que hoy es el Día Internacional del Juego Responsable, algo que, nada, en un momentito, en unos minutitos, desarrollaremos. Mientras seguimos con más música aquí en Teleelch Radio Marca, uno de los temas que además aparece en la banda sonora de Love Actually, cantado por Kelly Clarkson, de Trouble Wills Lovies. Nos ponemos románticos, ¿por qué no? También tiene cabida estos temas, porque además tienen que ver con bandas sonoras como la de Love Actually. You can't refuse the call.

y que estén acá en el estadio como lo vienen haciendo últimamente es primordial. El apoyo de la afición es fundamental para los jugadores de la primera plantilla. El encuentro mañana a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Elche y Rayo están separados por 5 puntos. Los ilicitanos sacan sus cuentas y saben que en caso de ganar se acercarían a la treintena y se quedarían a solo 2 puntos de un Rayo que sacaba hace solo 5 partidos 16 puntos a los blanquiverdes. Hasta luego. Bueno, pues un partido importantísimo que te cuenta todo el partido, te lo narran el equipo de Marcador, ya lo sabes, aquí mañana por la noche en Teleelch Radio Marca, Más Deporte, que vuelve también a la 1:20 con Paco Gómez en Elche en Punta y en distintos, pues por ejemplo, lo puedes ver también en teleelch.es, la información de actualizada en cuanto al deporte. Y en Telenit, después del Telenit. Seguimos avanzando y ahora nos vamos con la última hora en cuanto al tiempo en nuestra ciudad. Buenos días, Vicente. Muy buen día. Entre hoy jueves y mañana viernes llegará una masa de aire cálido que mantendrá temperaturas elevadas para esta época del año, pero para el fin de semana se retira la masa de aire cálido, abundante nubosidad, descenso de las temperaturas, viento fuerte, es decir, vuelve el invierno. De momento, en lo que resta de jornada, tendremos cielos prácticamente despejados hasta las horas centrales del día, viento flojo de noroeste, por la tarde se activará el viento flojo de sureste. Hoy alcanzaremos una máxima aquí en la ciudad en torno a los 21 grados, en buena parte del territorio rozaremos los 22-23 grados. Para mañana viernes, pocos cambios, estabilidad atmosférica, tiempo anticiclónico con cielos despejados y temperaturas similares a las de hoy. Durante el fin de semana, lo dicho, abundante nubosidad para el sábado, con cielos muy nubosos, incluso se podría escapar alguna gota, viento moderado, puntualmente fuerte de componente este, durante la segunda mitad del sábado, rachas en torno a los 50-60 km por hora, temperaturas a la baja, el sábado no pasaremos de los 17 grados y el domingo apertura de algunos claros con temperaturas en torno a los 16 grados. En el próximo boletín informativo a la una, más tiempo en Elche, también en nuestra web teleelch.es y por supuesto después del Telenit, el tiempo en Elche, con Vicente Bordonado. Seguimos con temas de película y seguimos con Hugh Grant, no es que vaya a cantar él, que también te lo puedo poner porque tengo por aquí un temita que, en el que canta él y lo hace bastante bien, pero nos vamos a ir a una película, si antes te poníamos la de Cuatro bodas y un funeral con Andy McDowell, ahora Hugh Grant viene acompañado por Julia Roberts en una película llamada Notting Hill. Pues este Ain't No Sunshine es uno de los temas que aparece también en esa película. En este caso, bueno, es un tema que te lo trae, bueno, lo canta Billy Waters. En este caso hemos elegido la versión que también sale en el film de Lighthouse Family. Ain't No Sunshine, temas de película, en este caso de Notting Hill. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know. But ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. This house just ain't no home. Anytime she goes away.

así proseguir también su carrera artística, pues hasta los días de hoy, que ya conocemos todo, la música de Ed Sheeran. Hoy cumpleaños, ¿cuántos le caen? Nada, no, le caen muchos, 31 añitos. Y unos menos le caen a Marc Márquez, 29, es un piloto de motociclismo español que actualmente compite en MotoGP. Ha ganado 8 títulos del Campeonato del Mundo de Motociclismo en 3 categorías diferentes, 125 centímetros cúbicos, Moto2 y 6 veces en MotoGP. ¿Quién más cumple años hoy? Pues mira, Paris Hilton hoy cumple 41 añitos. Paris, Whitney Houston... Paris Whitney Hilton es una socialité, empresaria, modelo, actriz, cantante, diseñadora y DJ estadounidense. Vamos, que puede ser lo que quiera. Es bisnieta de Conrad Hilton. Hilton se dio a conocer por su participación en la serie de televisión The Simple Life, una vida simple que lleva la chica, junto a su compañera y mejor amiga de la infancia, Nicole Richie. Bueno, pues le deseamos a Paris Hilton un feliz 41 cumpleaños. Ya digo, una mujer que puede hacer lo que le venga en gana. ¿Por qué? Porque ella puede y lo hace. Pues hasta cantar Nothing Is Work. Es ella, Paris Hilton. Ahí está Paris Hilton, le deseamos un feliz 41 cumpleaños. Es uno de los personas conocidas que hoy cumplen añitos. Terminamos el repaso a las efemérides del día contándote que cada 17 de febrero se celebra el Día Internacional del Juego Responsable, con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los efectos negativos de las adicciones a los juegos de azar y en línea. Por otra parte, también se pretende promover los aspectos éticos de los juegos de azar, así como las formas saludables de jugar mediante el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida. También dar a conocer las graves consecuencias de los juegos de azar, el mundo de los casinos, las apuestas y el juego online. El juego debe ser una diversión y no una adicción. ¿Y por qué se celebra el Día del Juego Responsable? Bueno, pues esta efeméride fue conmemorada por primera vez en el año 2008 por la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar. Escogieron la fecha porque obedece a una convención de la UNESCO para fomentar la prevención de las patologías ocasionadas por los juegos de azar, como decimos, y en línea, que cada vez afecta a más población y de edades más tempranas. También divulgar la información acerca de las consecuencias del juego sin control, así como el juego ilegal. Y como además hoy hablamos de cine, pues hay películas, hay filmografía sobre el juego, y la ludopatía. Compartimos algunos títulos de documentales, series y películas realistas sobre la ludopatía y las apuestas para reflexionar sobre sus efectos negativos. Fíjate que la primera que nos aparece es la serie El Juego del Calamar, de Corea del Sur. Varias personas que atraviesan por dificultades económicas aceptan una extraña invitación a un juego de supervivencia arriesgado y mortal. Tienen un premio millonario, pero hay mucho en juego, nunca mejor dicho. The Molins Game, el juego de Molins. Esta película es del año 2017. Película que muestra el mundo del póker clandestino. Narra la historia de Molly Blom, una apostadora que comenzó a organizar partidas de póker privadas con un altísimo costo de admisión. He visto la película. Jessica Chastain, si no me equivoco, es la protagonista. Y bueno, pues ya sabéis, a mí me encanta como actriz y esta película está chula. Otra de las películas que te traemos es Lucky You, un talentoso jugador que vive bajo la sombra de su padre, aclamado y doble campeón de póker durante su juventud. Acepta el reto de ganar el Campeonato Mundial de Las Vegas. Y otra que te traemos es Apostando al Límite. Esta es del año 2005. Un hombre tuvo que dejar su carrera como jugador de fútbol profesional debido a una grave lesión. Bueno, pues trabaja en una casa de apuestas en Las Vegas y rápidamente se convierte en un empleado imprescindible. Bueno, pues es de vital importancia regular legalmente el juego de azar y en línea, así como el cumplimiento de la normativa pertinente y la aplicación de políticas para impulsar el juego responsable por parte de los operadores de juego. Como te decimos, hoy se celebra el Día del Juego Responsable. Venga, vamos con un temita musical y a la vuelta estamos ya con los estrenos de cine, que ya son las 12:27 minutos y aunque tengamos más horas de programa, no sé si nos da tiempo a todo, Take a breath, rest your head. Close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me, Father. Don't ask me why, you're Heat on my skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Take off my clothes. Pues con la sintonía de la banda sonora de Super Detective en Hollywood, vamos a darte algunos de los estrenos que tenemos para este fin de semana en los cines. El primero de ellos se llama Muerte en el Nilo y te cuento un poquito sobre la película, la sinopsis. Bueno, Muerte en el Lino. En el Lino no. Venga, va, en el Nilo. Vuelven las pesquisas del célebre detective Hércules Poirot, esta vez durante un viaje en crucero por el Nilo. Poirot deberá investigar el misterioso asesinato de una joven heredera sin explicación aparente. Esta secuela del asesinato en el Orient Express de 2017 es la adaptación de la novela Muerte en el Nilo de 1937 de Agatha Christie. Y este es el tráiler. Señoras y señores, recibamos a los recién casados, Simon Doyle y señora. Madre, debes conocer a Hercule Poirot. Mi enhorabuena, madame. Merci. Es el mejor detective que hay. Sospecho que tal vez me ha incluido por motivos ajenos a la diversión. Tenemos el Carnac a nuestra disposición hasta Abu Simbel. Un chef robado al Hotel Shepherd del Cairo y champán suficiente para llenar el Nilo. Cuando se es rica, nadie es de verdad tu amigo. Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes. ¿Sabía del rencor que despertaba? Madame siempre obtiene lo que quiere. No me siento a salvo. No me siento a salvo con nadie. Hay muchos odios enquistados y envidias. Me encanta esto. ¿Vio o oyó algo más? No me fiaba de ella y aún sigo sin fiarme. ¿Qué hizo usted anoche? ¿Me está acusando de asesinato? No, él acusa a todo el mundo. Es un problema, lo admito. El asesinato fue planeado de forma metódica. Quiero que descubra quién ha hecho esto. Usted está enfermo. ¿Debo confiar en usted? ¿Qué quiere que le diga? Alguien más ha muerto. ¡Me miente a la cara! ¡Cierren las puertas! El asesino está aquí y se quedará aquí. Bueno, pues como siempre, las novelas de misterio de la gran Agatha Christie llevadas al cine, y en este caso está dirigida Muerte en el Nilo por Kenneth Branagh, y el guión, pues entre otros, Michael Green y Agatha Christie. Entre el reparto se encuentran Kenneth Branagh, Gal Gadot y Emma McKay, entre otros. Es una de las películas que te traemos, pues por si te apetece ir al cine. Vamos con la siguiente, se llama La hija oscura. Te cuento que Leda es una mujer divorciada de mediana edad dedicada en exclusiva a su trabajo como profesora de inglés y sus dos hijos. Cuando sus hijas se van de casa para estar con su padre en Canadá, anticipa un periodo de soledad y añoranza. Sin embargo, un poco avergonzada por la sensación, se siente liberada, como si su vida se hubiera vuelto más liviana y mucho más fácil. Bueno, pues este es el tráiler de La hija oscura. Señorita Caruso, bienvenida. Gracias. Perdone, trabajo en el bar de atrás. Avíseme si necesita algo. Bien. ¡Levanta! ¡Mami, levántate! ¿No tienes hijos? Sí, tengo dos hijas. Hola. Tú eres mi niña mayor, mi niña grande. Oh, me está volviendo loca. ¿Cómo eran tus hijas de pequeñas? No se ha de romper. Haz una serpiente con la miel. La verdad, no recuerdo mucho. Te vi hoy en la playa. Yo no te vi a ti. Pues yo a ti sí. ¡Elena! ¡Elena! La niña ha perdido su muñeca. No paraba de llorar. Los hijos son una enorme responsabilidad. Felicidades. Mamá, estoy trabajando y yo ahogándome. Te doy 3 segundos más para que vuelvas. 3, 2, 1. Bueno, pues te cuento que hablan de esta película que ha sido nominada a los Globos de Oro, 2 nominaciones, 8 a los BAFTA, también ha ganado 4 Goldman Awards. Está basada en un bestseller de Elena Ferrante. Hablan de ella como una obra maestra brillante. Olivia Colman es la protagonista. Dicen que está fantástica, que es un atrevido drama psicológico. Es como dicen por aquí. Así está la crítica. Bueno, pues La hija oscura, te cuento que está protagonizada, entre otros, por Olivia Colman, Jesse Buckley, Dakota Johnson o Ed Harris. Bueno, vamos con una de terror y suspense, y además española. La pasajera es como se llama. El film sigue a un grupo de personas en una furgoneta. Los pasajeros que conducen el automóvil atropellan a una excursionista que caminaba por la carretera secundaria de noche. Tras el desafortunado accidente, deciden socorrerla y llevarla al hospital más cercano. Distintas señales les harán mantener a raya una regla: no sentarse a su lado. Este es el tráiler, La pasajera. A ver, un poquito de tranquilidad, ¿eh? Que no se revolucione ahí el gallinero en el fondo. Yo ahí no me siento. Si ya sabes que detrás me mareo. ¿Qué? ¿Que la mujer es qué? No, nada, que a mí me encantan las mujeres. Ya está bien, ¿eh? No sé qué tiene de divertido. ¿La Vane? Mi Vane. El amor de mi vida. Bueno, y te cuento que La pasajera, este el film, está dirigida por Raúl Cerezo y Fernando González Gómez. Además, entre el reparto se encuentra una ilicitana como es Cristina Alcázar. También está Ramiro Blas y Celia Suárez. Vamos a por algo más amable, ya te lo digo. Y es que se estrena también Cásate conmigo. Bastián y Kat Valdés son una exitosa pareja de artistas que están a punto de casarse, pero cuando llega el gran día, Bastian deja plantada en el altar del Madison Square Garden a su prometida delante de miles de seguidores. Sin embargo, Kat decide repentinamente casarse con uno de sus seguidores, a quien no conoce absolutamente de nada. Este es el tráiler de Cásate conmigo. Vale, repetimos desde arriba. Marry me, marry me, say yes. Marry me, marry me, say yes. Nadie va a querer perderse la gira de Marry Me. En 36 horas, la superestrella Kat Valdés y el ganador de un Grammy, Bastian, interpretarán su nueva canción Marry Me y contraerán matrimonio en un evento en streaming que seguirán unos 20 millones de fans. Nos vemos mañana. Seré la chica del velo. Charlie, es una oportunidad única. Tengo a mi hija esta noche. Mejor, tengo 3 entradas, tráela. Papá, no sales a divertirte desde que mamá se fue. Di que sí. ¡Pásate conmigo, Kat! ¿Qué estoy haciendo aquí? Venga, solo tenemos 5 minutos. ¿Qué estáis mirando todos? Nada. Dame tu móvil. Han pillado a Bastian, el prometido de Kat Valdés, engañándola con su asistente. ¡Sujeta! Me han dicho que 20 millones de personas iban a vernos contraer matrimonio. Dicen que si quieres algo diferente, tienes que hacer algo diferente. ¿Por qué no? Sí, me casaré contigo. Contigo. ¡Vamos! ¿Y tú, quien seas, aceptas a Kat como tu legítima esposa? Vale. Kat Valdés ha plantado al tipo del concierto y se ha casado con su conductor de Uber. Es una situación surrealista. Puedes ofrecerle $5,000 y esperamos a que todo se calme. O seguir casada con él. Anoche empecé algo y si no llego hasta el final, pareceré una loca. Tenemos que ir un paso por delante. Será en 3 meses. Es que ni siquiera la conozco. Fue cosa de los dos. Nos guste o no, estamos juntos en esto. Tenemos que aprovechar la espontaneidad del momento. No quiero ser un chiste. ¿Qué hago? Tú solo sonríe. Esto es lo más increíble que puede llegar a pasarte en la vida. Ahora mismo 237.000 personas piensan, parece un profe de mates. Es que soy profe de mates. Pasar el día con vosotros ha hecho que me sienta bastante normal. Por favor, ven conmigo al baile del colegio. ¿Me estás invitando al baile? ¿Podría dejarte una nota en tu taquilla? Llámame si te sientes sola. Diga. Me siento sola. ¿Tienes miedo de que vuelva a enamorarse de Bastian y te deje? Yo también lo tendría. No hace falta que finjamos. No encajo aquí. Es sensato. Creo que dejó de serlo hace 6 semanas. I was on my way to you. Bueno, pues esta película, comedia romántica, trae como protagonistas pues a la gran Jennifer López, Owen Wilson y también Joe Bradley, pero no solo eso, la actuación de Maluma también aparece. Es el malo, el que la deja plantada, ya te lo adelanto. ¿Y qué te parece? Vamos a terminar este repaso al cine, a algunos de los estrenos que encuentras en el cine este fin de semana, precisamente con la banda sonora original de Cásate conmigo. Aquí aparecen Jennifer López y Maluma, los protagonistas Kat y Bastian del film Cásate conmigo, el tema principal. Marry me, marry me, say yes. Marry me, marry me, say yes. Marry me, marry me, say yes. For the rest, I never seen forever. Never seen forever in the wild. But now I'm looking in its eyes. Baby, you're my shelter. Shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried.

coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. De lunes a viernes, de 10 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía, con Rosa Lucas. Hablando de programas, esta noche tenéis una nueva cita en Teleelch con El Análisis, con Icía Martínez. Y para eso, pues como siempre, suele ser habitual los jueves, nos da un pequeño adelanto de los temas a tocar hoy en El Análisis, esta noche a las 10 y cuarto en Teleelch. Hola, Icía. Rosa, esta noche en El Análisis se abordará la eficiencia energética. Todo el término municipal de Elche podría autoabastecerse energéticamente en menos de una década. Es una de las conclusiones de un estudio que ha llevado a cabo las empresas de Mesol y Sidi Ingeniería. Analizaremos qué pasos quedan por dar y qué condicionantes hay en el horizonte para que Elche sea un referente en cuanto a eficiencia energética. Contaremos con los siguientes invitados, con Demetrio López, que él es ingeniero técnico industrial y además gerente de Demesol. Félix Sánchez también estará con nosotros, el edil de eficiencia energética. Adolfo Killers, miembro de Margallo Ecologistas en Acció. Y también contaremos con Bernardo Sánchez, el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche. Este jueves a las 10 y cuarto, como siempre os esperamos. Bueno, pues ya sabes, tenemos una cita máxima actualidad siempre en El Análisis con Icíar Martínez a las 10 y cuarto esta noche en Teleelch. ¿Qué nos vamos a ahora? Pues sintonía de Buscando Empleo. Vamos a ver qué ofertas de empleo tenemos para este jueves 17 de febrero de 2022. Toma nota porque te cuento que Oficina en Elche necesita teleoperadores o teleoperadoras. Hay que mandar un WhatsApp al 617 10 45 55. Necesitan cortador de piel en el 637 78 70 06. Se necesita camarero o camarera de fin de semana con experiencia demostrable en el 617 23 89 70. Fábrica de calzado necesita personal para el envasa, para el repasado y que sepa también envasar en el 652 64 07 75. Se necesita camarero o camarera con experiencia en cocina con demostrable en el 617 23 89 70. Fábrica de calzado de señora necesita lijador con experiencia en el 965 68 32 80. Se necesitan aparadoras de máquina alta y plana con experiencia. El pago semanal y hay faena todo el año en el 639 99 94 88. Hace falta lijador con experiencia para fábrica de calzado en Elche en el 965 42 64 02. Necesitan aparadoras de exterior para faena de señora y caballero en el 633 13 26 76. Fábrica de plantillas necesita biselador de plantas con experiencia en el 661 93 76 88. Fábrica de calzado necesita pegador, lijador y montador de sandalias en el 652 64 07 75. Necesitan forrador o forradora a máquina en el 666 06 01 72. Fábrica de vulcanizado en Torrellano busca vulcanizador con experiencia en máquina de husillo en el 677 91 23 41 y por último te cuento que se necesita oficiales de albañilería para la provincia de Alicante con sede en Elche en el 605 10 15 64.

Bueno, gracias a todos por participar en el programa, a todos los que habéis participado a través del WhatsApp, sois muchos, os doy los buenos días y las gracias, porque aunque no haya leído mensajes, no me ha dado tiempo, yo los leo todos ahora, me subo a la mesa, a mi mesa de trabajo, y me leo todos y cada uno de los que van llegando, o los que han ido llegando. Lo siguiente aquí, Teleelche Radio Marca, ya sabes, la información con Marga García y Elche en Punta con Paco Gómez. Nos escuchamos mañana a partir de las 10 de la mañana en este espacio Entre Amigos de 10 a 1. Como habéis oído, nos vamos hasta Torrellano. Hacemos una salida mañana en Torrellano, en la pedanía. Así que ya sabes, sigue conectados a nosotros y si quieres pasarte por allí, estamos en la zona del Mercadillo de Torrellano, montamos el chiringuito, hacemos radio en directo desde la pedanía Torrellano. Mañana en directo desde allí, salimos a la calle. Gracias como siempre por estar ahí y además mañana viernes, ¿qué más se puede pedir? Te quedas con Lenny Kravitz. Gracias, hasta mañana. Murder in the first degree, yeah. Yeah. Is my sexuality creating such a tragedy, yeah. Left out in the rain. Is there a chance that we can make it?